Conversaciones con Liliana Ottaviano. Conversaciones a partir de una obra con quien la creó. Dejarnos conducir por la belleza, la sorpresa y la conmoción del arte en acto, intentando que el arte, tal como la piedra arrojada al agua, produzca ondas concéntricas que nos acerquen y nos alejen del autor o autora y su obra para encontrar los motivos que le han llevado a que sea lo que es. Conversaciones con Liliana Ottaviano, los martes a las 20 horas por Radio Kermés. Soy Liliana Ottaviano y les doy la bienvenida a un nuevo programa de conversaciones. Me acompaña en la operación técnica la india, Agustina Azcárate. Estamos en vivo hoy martes desde las 20 horas acá en el estudio de Radio Kermés en la ciudad de Toay. El jueves, recuerden ustedes que vamos en una repetición de este programa también a las 20 y el fin de semana el programa está subido a la web de la radio. Hoy estamos en una conversación con una artista que, estimo yo, nos va a permitir acompañarla por los variados y creativos caminos por los que ella se anima a transitar el arte. Les voy a dar las coordenadas que nos llevan hacia nuestra invitada, que vino acompañada por una amiga, que ya brindamos un poquito ahí con un rico vino. Y les voy dando las coordenadas. Ella es artista plástica. Y desde esa base podríamos decir que se va adentrando al dibujo, la pintura, el muralismo, el tallado de la madera, trabajos en hierro. Es trabajadora del área de cultura municipal, más específicamente del espacio que se dedica a la restauración de obras escultóricas de nuestra ciudad. Ha sido, y esto creo que es lo más reciente, seleccionada para realizar el primer monumento de la provincia y el primer monumento del país dedicado a la mujer trabajadora. Vino a conversar con nosotras esta noche Jimena Cabello. Hola, Jimé. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar acá. Dale, muchas gracias de que te hayas venido hasta la ciudad de Toay. Cómo no. Vamos a empezar por el final casi de estas coordenadas que fui dando. Contame esto, ¿no? ¿Cómo se siente como artista, como mujer, haber sido seleccionada en este, podría decir yo, certamen que organizó la CGT para hacer el primer monumento a la mujer trabajadora? Bueno, me siento honrada. Me parece un súper desafío. Trato de no centrarme en qué es el primer monumento, porque es como que me aterra. Uh-huh. Pero bueno, es un desafío, es un compromiso social, lo veo así. Las obras escultóricas en una ciudad dicen mucho. Pienso que son el patrimonio futuro. Así que bueno, las lecturas que se hacen en la actualidad seguro que van a tener otras y va a haber, claro, una evolución, un cambio. Así que bueno, eso me gusta pensarlo así, ¿no? ¿Cómo es el proceso cuando vas a presentarte a esto, ¿no? ¿Cómo vas imaginando la obra? ¿Eso se va bocetando? ¿Vas jugando con los materiales? De eso también me interesaba. ¿Sabes dónde va a estar emplazada o eso ya es todo decisión tuya? No, dentro del concurso hay ciertas condiciones, como por ejemplo el tamaño. Uh-huh. Bueno, también es fundamental que la obra pueda perdurar en la intemperie, que es, uh-huh, algo importante también, que sea fuerte, uh-huh, resistente a golpes, a lluvia, viento. Bueno, un buen monumento para la mujer, pensando en esas características, ¿no? Con potencia, sí. Con potencia. Y sí, bueno, en realidad esto fue como un proceso rápido en cuanto a la idea. porque pienso en la mujer trabajadora y pienso en la mujer que hace un montón de cosas, ¿viste? Es como, uh-huh. estamos, hoy la mujer hace un montón de cosas, uh-huh. gana lugares y no se deshace de los otros tal tampoco, cual. Así que es una aglomeración. Uh-huh. Así que la idea en este caso vino como muy rápido. Y pensé, bueno, trabajando con los distintos materiales y también en la cuestión económica, pensé que el cemento era algo que dura, que es resistente y que es súper económico. Así que, bueno, creo que la decisión fue por ese lado, ¿viste? Uh-huh. Yo leía preparando el programa que la obra va a estar, digamos, el soporte o el material va a ser el cemento, ¿no? Como vos decís. Y entonces me había puesto a buscar a ver qué otro sentido aparecía con esto de cemento. Y me aparecía, bueno, ¿qué es el cemento? Es un polvo fino, suave, que se utiliza, bueno, como conglomerante debido a que se endurece fácil o rápidamente en contacto con el agua. Y que está formado por una mezcla, ¿no? Y decía yo, qué interesante también pensar el cemento como material, como sustancia para una escultura, para un monumento, para la mujer trabajadora, por estas características. Sí, y además se estilan otros materiales habitualmente para las esculturas, por lo menos acá, ¿no? Uh-huh. Me gustaba este contraste de lo clásico, que sí, se hacía siempre en cemento, uh-huh. Porque va a estar emplazada al lado del Monumento al Trabajo, que es de cemento y está en el bulevar enfrente al municipio. Sí, estaba haciendo memoria dónde estaba, claro. Y entonces quería de alguna manera contrastar la imagen nueva con esta otra obra clásica y de cemento, pero al mismo tiempo amalgamarla de alguna manera, ¿no? Visualmente. Uh-huh. Bien. Me parece que está bueno. ¿Te inspiraste en mujeres cercanas, en una mujer, en varias, en vos, en algo de tu vida? En mis amigas, uh-huh. en mí, el trabajo, los hijos, las hijas, las actividades de la casa. Bueno, esta sucesión de maneras diferentes de estar en un solo día. ¿Viste? Uh-huh, como que sí. Esa es la sensación que vea, que uno se saca, se pone uh-huh. una ropa, se prepara de esta uh-huh. manera, cambia de actividad, vuelve, uh-huh. se pone otra ropa, hace esas cosas. ¿Viste? Me acuerdo, mi vieja venía del laburo, se ponía el pañuelo en la cabeza, cocinaba, uh-huh. y, ¿viste? Como que iba cambiando todo el tiempo de... Y no lo veo solo en mi madre, sino que en mis mujeres cotidianas. Uh-huh. Sí, y pensaba en esto, en la cantidad, en la diversidad de mujeres que nos habitan, ¿no? A una sola mujer nos habitan tantas mujeres, no solamente las cercanas, las referencias, las inspiradoras, sino una misma, digo, la madre, la trabajadora. La diva, la total, qué sé yo, la desinhibida, la gimnasta. Y en la vida de una, uno también va atravesando por distintos momentos según, bueno, las contingencias, las coyunturas, las circunstancias, como, bueno, no le quiera llamar, ¿no? Sí, y como sí o sí tenemos que salir adelante, uh-huh. sí o sí, sobreponernos y seguir adelante. Y esto, por eso rescataba lo del cemento, esta exigencia casi, al menos en Occidente, de que las mujeres, digamos, no tenemos que perder la suavidad, entonces tenemos que tener la suavidad, pero también tenemos que tener la dureza suficiente para soportar los golpes, los embates, bueno, todo eso me parecía que cuando leía lo del material, no podía dejar de pensar en esa relación, me parecía suaves interesante. Suaves y firmes. Suaves y firmes, claro, claro. Jime, ¿qué es el arte para Jimena Cabello? ¿Composición, tema? Alta pregunta. ¿O qué es el arte para Jimena Cabello hoy? A lo mejor ha sido distintas cosas o... La verdad es que no... digamos, la filosofía que ronda alrededor del arte, digamos, uh-huh. Hay como toda una idea fuera de lo común, ¿no? Está esta idea fuera de lo común. Y para mí justamente es todo lo contrario. Es algo que es muy simple, que está dentro de cada uno, que no hay un sector de la sociedad uh-huh. que es artista, sino que lo sacamos cuando podemos, cuando queremos. Y creo que todas las personas tenemos el arte. Es una manera de expresión, un medio de comunicación. Hay gente que lo hace cocinando, hay uh-huh. gente que lo hace decorando su casa o bueno, o en un estudio de radio. O creo que pasa que pasa por dentro nuestro uh-huh. y que cada uno tiene su manera de expresar el arte. Creo que es inherente al hombre, a la uh-huh. mujer. Sí, claramente que es una expresión muy propia del ser humano, ¿no? Y además con todo lo que implica en todas las conversaciones que tenemos con nuestras y nuestros artistas, siempre hablamos de esto, ¿no? Del sentido del arte o de los sentidos, ¿no? Que el arte tiene en la vida de los seres humanos, los que nos permite expresar, comunicar, la relación que se establece con el arte y otros territorios, ¿no? Digo, el territorio vos lo nombraste, lo social, lo político, digo, el arte es, llamémosle un territorio, un espacio que se pone en diálogo con casi todas las expresiones humanas. Digo casi porque no me atrevería a generalizar, no soy muy propensa a generalizar, pero... Sí, también el capitalismo lo puso en un lugar elitista, uh-huh. Sí. Dentro, lo metió dentro del mercado. También uh-huh. el tema de... Esto viste que cada vez son... O por lo menos esto, tengo esa sensación, ¿no? Como que juzgamos no solo a las obras de arte, sino que estamos permanentemente poniendo el ojo clínico arriba del otro, uh-huh. de la actitud, uh-huh. del gesto, de uh-huh. la obra. Uh-huh. Y por ahí eso es muy limitante, uh-huh. porque justamente hay personas que reprimen sus maneras de expresarse por el entorno, ¿no? Uh-huh. Por ese ojo que te mira... Uh-huh. Y te mira feo a veces. Sí, sí, claro. Y eso duele. Entonces, bueno, la exposición. Sí, a veces se es impiadoso, digamos, ¿no? Sí. A la hora de analizar una producción artística. Sí, igual yo creo que hay que superar eso, ¿no? Uh-huh. Como cuando uno arremete, uh-huh. digamos, cuando uno va hacia adelante con un objetivo, con algo que quiere, con algo que desea y que tiene adentro. Creo que la idea es seguir adelante, no detenerse en eso, porque si no, uno no haría nada. Uh-huh. Jime, ¿cuándo vos cifrás o por dónde vos ubicás el encuentro con el arte? ¿En qué momento de tu vida? ¿De la mano de quién? Mamá siempre fue poeta. La Jime ya nombró dos veces a mamá y entonces le vamos a poner nombre para quienes nos están escuchando. La mamá de Jimena es Patti Redondo, que él le digo que vaya preparando los motores porque la tengo ahí en mi lista de invitados para esta conversación 2023. Bueno, así que el arte en sí, casa siempre estuvo. Y escribe bellísimo. Siempre estuvo en casa. Así que y también nos incentivó a mi hermano y a mí uh-huh. a estar en contacto desde muy chiquitos. Así que de chiquitos, piano, uh-huh. dibujo, pintura. En vez de llevarnos al gimnasio uh-huh. y toda esta cuestión deportiva, nos acercaba todo el tiempo, más los cuentitos que nos leía, más la biblioteca que tuvimos siempre de chicos. A disposición, claro. Así que el arte para mí siempre fue algo cotidiano, ¿no? Algo que fue nutricio en tu vida, ¿no? Formó parte de eso. Sí, por eso creo que también es algo natural, ¿no? Uh-huh. No es algo que dije, ay, bueno, un día voy a ser artista o voy a dedicarme a esto. Y después, bueno, ya de grande... yo estudié una carrera, entre otras carreras, porque empecé varias, uh-huh. una carrera que me gustó mucho, que bueno, que por cuestiones económicas, bueno, ya mi niño estaba chiquito, estaba difícil la cosa en La Plata en los años 90, uh-huh. 90 cercanos al 2000. Uh-huh. Años difíciles del país. Sí, esa década. Bueno, la dejé, la tuve que dejar, me fui de La Plata y estuve 3 años sin estudiar nada, ¿no? Trabajando. Ahí me encontré igual con la madera. Ajá. Comencé primero como un medio de trabajo directo, como una salida laboral, y bueno, que después fue transformándose. Ahí sentía la necesidad de poder plasmar las ideas, ¿no? Era como, digo, bueno, yo quiero estudiar una carrera, pero donde yo pueda poner en concreto mis ideas y no a través de, bueno, de un encargo, digamos, de una manera comercial, ¿no? Así que, bueno, ahí empecé a estudiar Bellas Artes. Y bueno, es como que... ¿Y Bellas Artes estudiaste en La Plata o ya estabas acá? No, ya estuve acá. Estuve unos años en Olavarría, que es donde es el papá de mi hijo. 3 años ahí. Y bueno, ya cuando me vine para acá, empecé a estudiar en Bellas Artes y fui la última generación, digamos. Me recibí... Uh-huh. Se recibió mi camada y cerró y empezó el CREAR. El CREAR, claro. Sí. Otra historia, ¿no? Nada que ver. Claro. No, la otra era una escuela de bellas artes y esto es un profesorado. Claro. Hay una diferencia conceptual importante. Claro, imagino, pienso la escuela como mucho más haciendo eje, ay, espero no equivocarme en esto que voy a decir, pero bueno, es una conversación, vos me dirás, más eje en lo artístico, más que en lo docente o en lo didáctico, ¿no? Sí, de hecho cuando me recibí empecé a estudiar el CREAR, la carrera de claro. CREAR, que es un profesorado. No, dije, al medio año dije, porque el primer día nos dijeron, esto es un profesorado, no es una escuela de arte. De arte, o sea, claro. Ahí está todo enfocado claro. a capacitar a otras personas, digamos. Uh-huh. Estaba orientado. Y, por ejemplo, la carga en materias artísticas estaba reducidísima. Claro, o sea, claro, de claro. un 70% de materias claro. de arte a un 30, 40, ¿viste? Así que... Vos... veníamos a arrancamos la conversación con este monumento a la mujer trabajadora que lo veremos bastante pronto, ¿no? Por lo que leí, no va a pasar mucho tiempo que ya va a estar emplazado. No, hay que acomodarse un poco a los tiempos burocráticos. Claro. Pero después mi proceso de trabajo no es muy largo, no me puse un límite muy largo. Claro. También en febrero del 2016, junto con el Bocha Sombra, participaste de un mural cercano al o en el paredón, en uno de los paredones del hospital, en memoria de Andrea López. Sí. ¿Sí? Sí, sí. También estuvimos con la Rusita Revillaga, con Mónica. Ah, también. Sí. Y estuvo... Ella también participó en el certamen, ¿no? ¿Ahora? Sí. Claro. Con Karina Carrasco, que sacó el segundo premio. Sacaron el segundo premio. Claro, sí, claro. Estaban ellas. Ellas también participaron de este mural. Exacto. Uh-huh. Y también estuvo Sergio Bassetta. Ah, sí, sí. Pensaba en esto de la mujer trabajadora, pensaba en el mural en memoria de Andrea López y pienso, ¿cuál es tu relación con el feminismo? También, ¿no? O sea, siento que lo tengo incorporado. Por ahí no soy un exponente, digamos, que sale a la calle. Uh-huh. Sí trato de, por las tareas que he realizado a lo largo de mi vida, de llevar adelante mi feminismo. Uh-huh. De hecho, hay muchas actividades que realizo y que he realizado que están tildadas para los varones. Uh-huh. Bueno, y me ha llevado muchas alegrías y también muchas luchas, ¿no? Uh-huh. Porque la credibilidad en algunos sectores para la mujer todavía no está uh-huh. asimilada ni aceptada. Así no, que, y lo que me voy encontrando es que los espacios, digamos, artísticos no son tan permeables. Uno a veces pensaría que sí, que podrían llegar a ser más permeables que otros, pero no, en definitiva, son tan duros para las mujeres como cualquier otro espacio de trabajo o cualquier otra área. Yo trato de ir para adelante, porque también eso de estar pensando en la resistencia todo el tiempo, uh-huh. por ahí uno lo desconcentra. Este es mi punto de vista, ¿eh? No, cuestionar las luchas de las mujeres, porque también... La exteriorización de la lucha y digamos, lo concreto ha hecho que nosotros uh-huh. podamos salir adelante. ¿No? En mi caso, soy un poco más reticente o me quedo más en el molde, por decirlo de alguna manera, pero la trato de que a diario pueda vivir mi feminismo, ¿no? Mm-hmm. Varias cosas que dijiste sobre el feminismo y me quedo colgadita de una palabra molde ahí que me resonó, pero después. A mí me resulta interesante lo que vos decís también, porque me parece que la mujer o las mujeres como sujeto político abren esta posibilidad a la diversidad. Y digo, también de la mano de algunos sectores del feminismo se abrió la posibilidad a la militancia disidente. Digo, bueno, entonces me parece que eso también es interesante, de no reproducir los modelos patriarcales donde parece que todos los hombres eran iguales o son iguales, y las mujeres no somos todas iguales, tenemos nuestras diferencias y está bueno poder pensarlas desde ahí, me parece que es mucho más enriquecedor. Esto que vos decís, pues habrá algunas mujeres que pondrán el cuerpo a una militancia determinada, habrá otras que tienen otros o tenemos otros estilos, ¿no? Claro. Me quedo con el molde, porque dijiste quedarme en el molde, y yo digo, estoy hablando además con una artista, con una escultora. ¿Qué importancia tiene el molde en la actividad artística? ¿Se entiende? Bueno, no lo sé. Creo que el arte también se trata de pasar barreras, de romperlos a los moldes, ¿no? Uh-huh. O hay una búsqueda. El estereotipo también es algo limitante. Uh-huh. Lo que se reproduce, ¿no? Estoy tratando de traerme a la palabra lo que me representa, ¿no? Sí. No lo sé. No me interesa mucho el tema del molde. Bien. Pero también tampoco me lo pongo en contra, ¿viste? Uh-huh. Nada, me parece que hay que vivir, hay que seguir al corazón, al instinto, ¿viste? Que también el instinto es algo que uh-huh. está muy tapado. Uh-huh. Bueno, ahora de a poco hay una tendencia, sí, ¿no? Sí, a seguirse sí. uno, a pensarse... a tenerse más respeto, a uh-huh. valorarse más uh-huh. como ser. A pensarse más y desde ese lugar, ¿no? Poder. Esto me lleva a pensar, digo, cuando te pones en posición de artista frente a algo que vas a iniciar, sea una tela en blanco con una paleta de colores. Me voy al patio. Eso, ¿cómo es ese proceso? ¿Hay un bosquejo? ¿Hay una idea? ¿La tela está en blanco y se deja que el pincel vaya? No, en general no. En vos lo pregunto, ¿eh? Estoy hablando. Sí, sí. No, en general no. En general tengo todo un proceso de, por ejemplo, ahora que me tengo que poner a laburar en esto, estoy... con mi jardín, estoy uh-huh. limpiando mi acequia, estoy arreglando el techo, como que voy preparando mi cabeza y mi espíritu, pero como arreglando cuestiones para que después uh-huh. nada interfiera el proceso. Que rompa ese momento. Entonces como que empiezo a organizar, uh-huh. ¿viste? Preparo. Te pones en acción de otras cosas. Nada que ver, uh-huh. ya te digo, estoy sacando los yuyos del césped, limpiando la acequia, arreglando el techo, pensando en esa canilla de afuera que pierde y que trato de resolver estas cuestiones. Y es una manera también de aflojar la tensión, porque hay un momento de tensión que claro. es, bueno, arranca la obra. Antes también hubo dibujo, hubo modelado, hubo pruebas, uh-huh. digo... No es que arranco la obra de la nada. Sobre todo este material que nunca lo trabajé. ¿Nunca trabajaste el cemento? No, o sea, he hecho cuestiones... Sos arriesgada. Sí, ¿cómo que no? ¿Que no arriesga? Claro, claro. Pero bueno, hago mis propias pruebas, mis propias experiencias. Sí, me mido y digo, bueno, a ver, puedo... Claro, pero además esto está en relación a esta búsqueda que yo decía al principio, estos caminos que transitas con creatividad, porque, digo, no te quedas en el lugar cómodo al que ya llegaste y que sabes que te sale, sino que vas ahí. No. Pero bueno, hay que estudiar, hay que investigar, hay que encontrarse con gente, porque es importante el saber de los otros y las otras es fundamental, porque no es solamente Google o un video, un tutorial, sino que también hablo con mi vecino que es albañil, hablo con un escultor que trabaja en cemento, uh-huh. O sea, trato de escuchar mucho, por ejemplo, en este caso, ¿no? Que también es un ejercicio que he hecho siempre, por ejemplo, con la madera, uh-huh. Un cuchillero me enseñó a lijar. Otro que señor que tallaba me regaló tres gubias y me dijo, mira, esta gubia se usa así, esta se usa así, esta se usa allá. El otro me enseñó a ser reconstituidos. O sea, de cada una de las personas que trabajan un material, siempre hay algo fabuloso, un secreto, uh-huh. Una técnica, nada, es increíble eso, como uno con los pares va... Sí, con los pares que no necesariamente son los pares artistas, digo. No. Te vas nutriendo de un montón de trabajadores, de oficios, de que te van dando eso, un pedacito. Justo te iba a preguntar, porque hoy pensaba como en este, como en un circuito, ¿no? De la obra, de la creación. De la obra y del espectador, ¿no? Pensándolo de esa manera. En ese circuito creativo que está el artista, que está la obra y que están los espectadores, ¿quiénes más hay? Bueno, me lo estás diciendo, pienso estos otros que te acompañan, que van brindando algo, intercambiando saberes. ¿Se da esto? ¿Es fácil de encontrar el intercambio de saberes, la transferencia de saberes? Hay gente muy generosa. Hay gente muy generosa. Otros no, pero bueno. Sí, claro. Es muy valioso. Como que en cualquier territorio humano. Hay gente, mira, me encontré, bueno, con todo esto de mi trabajo, un día buscando presupuestos para las placas que hay que colocar en las esculturas. Hay placas que faltan, ¿no? Uh-huh. Algunas se rompen, otras faltan, uh-huh. Otras todavía no están. Y bueno, buscaba presupuestos. Y me encuentro en un lugar que hacía placas y me muestra el hombre, le pregunto, presupuesto, los materiales, qué sé yo, me muestra uno que decía, Mauro Stefanassi, escultor pampeano. Dije, este no lo tengo, ¿quién es? Enseguida lo busqué por Facebook, vi que tenía obras, que era de Macachín. Mira. Le pido amistad. Y hace poco me pongo a charlar con él, le dije, estoy trabajando en este sector, qué sé yo, has hecho esta obra, sí, esta obra la hice yo. Este hombre me empezó a pasar información, me muestra un par de obras que hizo en Huatraché, me decía, yo no me dedico mucho a esto, uh-huh. Qué sé yo, ¿me pasas el WhatsApp? Sí, le digo, ¿cómo no? Me mandó una información, un seminario de esculturas en cemento, que yo estaba agradecida por todos lados, no podía parar de agradecerle. Una generosidad, no me conoce ese señor, o sea, yo así de cara dura, hola, ¿qué tal? Mirá, estoy trabajando. Bueno, esos son los momentos en los que una no pierde la esperanza de que otro mundo es posible. Yo todavía estoy anonadada con toda la esto, su generosidad, sin pedir nada a cambio, sin saber yo quién era. Bueno, eso pasa. Sí. Estamos conversando con Jimena Cabello, esta artista que iba a decir deambula, pero deambular es como ir sin rumbo. Y Jimena tiene claro hacia dónde va yendo, ahora vamos o hacia dónde quiere ir, vamos a, después de la pausa musical, vamos a seguir conversando con ella. ¿Cómo te llevas con el inglés? Más o menos. Ah, yo también, menos que más. Así que si no me sale la presentación, Jimena nos va a convidar en esta primera pausa musical con Tibetan Dance. Sí. Bien, ahí vamos a escucharlos. Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Estamos conversando con Jimena Cabello y en el corte, mientras sonaba esta preciosa música con la que nos convidó, seguíamos hablando acerca de, en este caso me estaba contando del trabajo con la madera, la nobleza de la madera y del caldén. Este trabajo con la madera es algo que también lo haces, digamos, de manera, has presentado, has hecho puestas con elementos de madera o solamente es para muebles o con algún fin utilitario. Hice un par de muestras, sí, en el Centro Municipal de Cultura. He presentado muebles y algunos objetos. Pero bueno, son utilitarios. Tienen una estética bastante particular, no son muebles tradicionales. La curva prevalece sobre ellos, así que bueno. ¿Por qué la curva? Porque es blanda. Hay una contraposición visual entre el material, claro, y la lectura que hay. Me resulta mucho más armonioso, mucho más orgánico, mucho más acercado a la naturaleza. Claro. Vos en la presentación no lo dije, pero has ganado o has sido ganadora de diferentes premios y certámenes, también con pintura. ¿Qué representa eso para un artista? ¿Qué representa eso en el circuito en el que se mueven las personas vinculadas al arte como vos? Fue hace tiempo que, uh-huh, que no, estuve como una época de salonera, digo yo. Salonera, sí. Lindo, no me fue mal, pero bueno, en esa época era más joven y hice prevalecer esa rebeldía de correrme. Uh-huh. No es que lo menospreciaba, pero sí me parecía de alguna manera, no puedo decir injusto porque no lo es, pero es como una suerte que uno tiene según el jurado que esté en ese momento presente y si calza lo que uno hace. Entonces, bueno, es como que es muy selectivo, ¿no? Uh-huh. Está bueno igual, no está mal y es un ejercicio diferente al de la pintura que uno hace cuando, o del trabajo que uno lo hace sin, digamos, sin límites, ¿no? Uh-huh. Mandar un salón implica, claro, tenés que adecuarte a las coordenadas que están puestas. Temas, pues, claro. Temas, que es súper importante, uh-huh, eso, ¿no? Qué sé yo, si hubiera seguido mandando, que no quiere decir que no lo haga, ¿no? Pero si hubiera estado desde hace 20, 25 años que pinto, siempre mandando al salón regional de paisaje natural, claro, ¿viste? Como claro, que trabaja. Si te va como encajonando, claro, como encasillando, claro, ahí en un estilo. Está bueno de vez en cuando, sí, tocar ese tema. Y bueno, y también los tamaños. ¿Y el ganar un certamen, el ganar un concurso, legitima a un artista? Puede ser socialmente, porque uh-huh, después te llaman a la radio, te preguntan cosas. De como yo ahora. Y bueno, pero pasa, nada, qué sé yo, sí, es como que salís más al público, ¿no? Estás, uh-huh, más expuesto porque es algo social. ¿Y el público pampeano es de comprar obras a sus propios artistas? Yo he tenido la posibilidad, digamos, me ha sido, he tenido épocas, sí, he vendido, que has vendido obras, sí, obras, sí, claro, sí, por ahí vendo alguna obra ahora. También el grado de exposición, si uno expone, uh-huh, tiene más posibilidades. Y después por ahí aparece gente que se acuerda y dice, che, yo quiero un cuadro tuyo. A veces cuesta encontrarse o cuesta generar ese momento. Claro. Yo, porque no soy muy comerciante, entonces, bueno. Vi que hay una página de internet que tiene obras tuyas, que ahora te voy a decir el nombre de la página, que son pinturas como de espacios urbanísticos. ¿No? ¿La producción me falló? ¿No era esta Jimena Cabello? Hay una Jimena Cabello en Buenos Aires. ¿Será esa? Ella hace, hasta donde yo sé, hace esculturas en vidrio. No, esto eran pinturas. Te digo ya la página, porque la tenía por acá, en Arte Informado, ¿no? Jimena Cabello, y unas obras que yo me sorprendió por el estilo, pero pensé que, bueno, que eran de alguna otra época tuya. Que yo sepa, no. No. Si estaba bajo efectos de alguna sustancia, como el vino de ahora. No sé, que yo sepa, no, pero... No, la verdad que no sé. Está. Jimena, bueno, o sea, vamos a salir de esto que no era, no hay problema. ¿Has participado de estos certámenes? ¿Alguna vez te tocó ser jurado? Suelo ser jurado de un concurso de fotografías en DAFAS, que organiza año a año. Sí. Bueno, ahí hace ya como 8 o 9 años que me convocan. Después alguna vez fui jurado de los Juegos Evita, hace algunos años, y después de salones de pintura no recuerdo. Estimo que debe ser un proceso difícil evaluar una obra de arte. ¿O hay como algunos parámetros en los que quienes son jurados pueden separan desde ahí para poder hacerlo? ¿Se posicionan desde ahí? Depende del concurso y de los objetivos que haya. Este concurso de DAFAS es para fotógrafos amateur. Para niños y niñas y adultos y adultas. Entonces es como que uno tiene en cuenta que son personas amateur. Y después hay ciertas cuestiones técnicas que se tratan de tener en cuenta, ¿no? Un buen encuadre, no un tratamiento excesivo de las ayuditas. Bueno, hay ciertas cuestiones. Pero creo que hay mucho de uno, ¿no? Por eso te decía, según el jurado. Claro, porque yo pensaba cuando vos ahora esto, con eso, cuando vos ibas hablando, pienso también, bueno, cómo llegar al autor o a lo que el autor quiso plantear. Digo, se me hace ahí un entre el evaluador y pongamos al evaluador como espectador también, ¿no? Porque en principio tenés que ser espectador de esa obra. Hay un entre ahí entre ese espectador y el autor con lo que quiso decir. Finalmente también pienso que la interpretación que se le da a esa obra termina siendo como un mordisqueo de lo real que quiso transmitir el artista. Mira, mi experiencia personal, lo que me pasa a mí con los cuadros que he pintado, lo que me sucede es que eso escapa de mí. Hay cuadros que tienen una energía y cuadros que tienen otra. O sea, por ejemplo, experiencia. En casa, pintando. Cae un amigo, una amiga. Hola, ¿qué tal, Jimena? ¿Cómo andás? Vamos a tomar unos mates. El cuadro ahí. Nada. Cero. El cuadro está a punto de ser terminado. Cero. Otra situación. Estoy empezando un cuadro. Llegan, no me miran. Wow, me encanta, fascinante. Está recién empezado el cuadro. Ese cuadro gusta cuando está terminado. Y la persona que lo vio en proceso de preparado ya tiene algo ahí, hay una energía. Entonces me parece que hay algo extraterrenal. ¿Ese sería el aura del que habla Walter Benjamin, de la obra de arte? Es muy probable, porque y escapa uno. Yo, qué sé yo, me ha pasado decir, pero escúchame, si no voy ni por la mitad y te gusta, es una locura tuya, no. Y después hay cuadros que uno trabaja y le quiere poner y poner y poner y no pasa nada. Eso, creo que el impacto, esa cosa que uno no, que escapa de uno, ¿no? Por más que le pongas toda la pasión. ¿Cómo sos como espectadora de una obra de arte? Y me pasa eso. O me gusta, o sea, me atrapa o no me atrapa. Después lo técnico es anecdótico. ¿Y el atrapar pasa por alguno de los sentidos, por todos los sentidos, por algo, vos lo ibas diciendo, y digo, por algo puntual, digo, como ese punctum, ese del que hablaba Artes, como ese aguijón que la obra de arte te clava al espectador y te genera algo? Yo veo y me enamoro. Así es, amor a primera vista. Amor a primera vista. Amor a primera vista, sí. Sí, sí, sí. Y me ha pasado, por ejemplo, una vuelta, hubo una una muestra itinerante que trajo el Museo de Bellas Artes y estuvo en el Museo Verde de Goya. Sí. Muchos grabados, chiquititos, chiquititos, grandes, dibujos. Bueno, pasé, la miré y me enamoré de uno. Me enamoré de uno. Bueno, nada, quedé fascinada. Chiquito así. Y después voy a la casa de mi vieja y estoy hablando con el compañero, con el Vasco. Con el Vasco Urioste, que conversamos también con él el año pasado. Con el Vasco Urioste y nada, nos gustó el mismo cuadro y había un montón, ¿eh? Claro. Y bueno, creo que ahí está también eso de la energía, ¿no? Esa cosa que va más allá de la imagen o del tamaño, o de los colores, sobrepasa todo eso. Sí. Ahora que lo nombraste al Vasco y con él también conversamos acerca del arte y su relación con lo político. ¿Cómo lo ves vos esto? ¿Cómo lo vivís? ¿Cómo lo transitás? Bueno, en casa tenemos una costumbre hermosa que nada, agradezco infinitamente, que es poder hacer cosas en conjunto. Mi hermano toca el piano, es músico, el Vasco es un fotógrafo impresionante, mamá escribe divino, así que... Y vos sos esta artista que estamos hablando, no dejes de mencionarte. Pero bueno, mamá, ellos dos, ellos se la pasan inventando cosas, ¿viste? Qué hermoso. No se detienen en la creación, claro. ¿Viste? También en la lucha política, no sé si tanto también desde la calle, sino en el vivir la política día a día. Sí, y en el producir argumento, como ambos hacen también desde la Cátedra del Che y desde hacer sus historia, escritos, claro. Hacer historia sí, también. Sí, producir argumento. Sí. Y bueno, mi mamá siempre, desde hace ya muchos años, me convoca me muestra sus libros antes de la inauguración y yo laburo sobre los temas. Eso me parece un trabajo... Esto pasó ahora en su último libro también sobre dictadura y genocidio. También en el último, pero con Comte, con sí. Todos los libros, digamos, cada vez que hay una presentación, salvo alguno de las perdidas, pero he trabajado con una producción pensando en el libro. Y esto de poner en un cuadro ideas de otras ideas políticas me parece un ejercicio fabuloso. Y articulado con la imagen la imagen gráfica y también fotográfica y también videos que hace Alejandro, más la música de mi hermano, me parece una cosa súper ripca. Esto de fusionar distintas expresiones artísticas me parece re completo, me encanta. Sí, además, digo, aparece este otro decir con el arte que va más allá de la palabra. Tal cual. ¿No? Que es tan necesario y que además a veces pensaba en este tema, en los temas en por ahí como en los que hablamos recién, en de dictadura y genocidio, cuánto también el arte ayuda a poder hacer una apuesta para los demás, para los otros, que traiga la memoria, que traiga la verdad, que traiga, bueno, todo lo que es el proceso de memoria, verdad, justicia, pero también lo traiga desde un lugar estético, desde un lugar que lo haga, que morigere un poco el dolor que eso ha producido en todo el colectivo, ¿no? Sí, sí, que la sensibilidad esté también de la mano de la dulzura. Y esto, ¿no? Poder traducir en distintos idiomas tal cual la palabra. Sí, sí, otra forma. Idiomas, sí, digo, sí, figuradamente, sí, sí, ¿no? Claro, figuradamente. Después de la pandemia o terminando la pandemia, fuiste una de las artistas que en el Museo Provincial de Artes trabajó en esta muestra que fue afectar cuerpos que afectan a otros cuerpos. ¿Cómo fue esa experiencia? Contame, digo, ¿se trabajaba individualmente o se trabajaba colectivamente? Se trabajó individualmente y fue una experiencia rara porque... Fue hasta, por lo que leí, espero no haberme equivocado con lo de la otra Jimena la Cabello. Otra Jimena. La otra Jimena Cabello. Aquella. Por lo que leí fue como hasta bastante inédito. O al menos fueron de las primeras expresiones así que surgían en el mundo dentro de un grupo de artistas sobre esto, empezar a tocar algo de la pandemia. No, no lo sé a eso precisamente. Sí sé que fue una convocatoria que la hizo Pablo, bueno, desde el Museo uh-huh. Verde. Fue súper rara porque teníamos que estar 3 días produciendo en el lugar. Y estábamos, yo estaba sola. O sea, estaba sola en ese espacio, nos dieron los materiales. Bueno, era había un formato, digamos, había una estética uh-huh. en cuanto al color, en realidad. Era blanco y negro y una tela vertical, como de 2 metros, uh-huh. como para después armar una muestra. Así que estuvo bueno porque fue raro, porque estuve sola 3 días en el museo. Pero como una película, fue sola en el museo. Sí, fue muy raro. Todas las tardes estaba ahí. Bueno, y la gente que labura ahí, nada, tiene una onda bárbara, muy respetuosos. Uh-huh. Ellos dejaron que cada uno se manifestara de la manera que quisiera. Y hubo, sí, producciones muy diferentes unas de otras. Estuvo buena esa diversidad. ¿Y cómo fue, en el caso tuyo, la vivencia de la pandemia? Y, digo, ¿algo de eso pudiste trasladarlo a lo artístico? ¿Algo de tu vivencia personal? Esa fue la idea. Uh-huh. ¿Cómo atravesamos nosotros desde alguno de los lugares la pandemia? Y, bueno, entre otras cosas, yo tuve suerte, fui una empleada que pude estar sostenida económicamente por el Estado. Uh-huh. No le ha pasado a cualquiera, otra claro. gente le ha pasado muy mal. Bueno, a mí me tocó uh-huh. Tener esta suerte. Y lo que me gustó de esta experiencia de la pandemia fue el tiempo mío, uh-huh. mis tiempos, mi tiempo como ser humano. Uh-huh. Eso fue lo que más me movilizó. La soledad, bueno, a mí me gusta la soledad. Yo paso mucho tiempo, a veces muchos días sola. No, uh-huh. me gusta estar conmigo, con mis cosas. No, uh-huh. por ahí hay gente que no, a mí sí. Así que, bueno, Y además, vas diciendo esto y digo, sos una sujeto que se permite, sos una persona que se permite. Se permitió ser tocada por ese acontecimiento pandémico. Viste que hay gente que lo negó y aún hoy lo sigue negando. Digo, vos te permitiste, bueno, que algo pasara y algo, digo, como en un tamiz, algo de eso quedara y te marcara, ¿no? Sí, poder disfrutar de los tiempos de la persona y no los tiempos del sistema. Tal cual. Es una cosa muy contrastante, ¿no? Uh-huh. Y también el limitante de lo social. Uh-huh. También es una cosa que, digamos, no es lo mismo estar solo porque uno quiere uh-huh. a estar solo sí, claro. porque uno tiene, ¿viste?, que estar. Eso afectó también. Pero bueno, hubo como un tamiz, como decís vos, también con las relaciones sociales, ¿no? Uh-huh. No sé, una selección más. Sí, sí. Pues sabes que esto que vos decís y vas haciendo un gesto ahí con la mano que puedo traducirlo, es algo que lo he conversado con diferentes personas. Esto de decir, bueno, la verdad que esto me ha modificado en cierta manera y elijo qué momento le quiero entregar a quién, de qué manera, digo, no, como que dejó la juntada, dejó de ser un pasar por otros así sin ponernos a pensar demasiado. Y sí, había que seleccionar sí o sí, así que estuvo bueno. Jimena, no nos va quedando mucho tiempo de conversación, pero hay algo que fui dejando para el final porque me parece súper interesante y es lo que estás desarrollando en el espacio de cultura del municipio, en el área de restauración de obras de arte y sobre todo la restauración de obras que están en espacios públicos, al aire libre. Cuando lo descubrí que en el municipio estaba eso, pensé que esto era una puesta en valor de todo el patrimonio cultural. Vos hoy lo dijiste de cara también al futuro, es cierto, pero bueno, también en este acercamiento lo hermoso que es también ir por los espacios públicos o los espacios abiertos, un parque, una plaza, y encontrarse con una obra de arte y que a veces, bueno, no está el nombre del artista o la obra está deteriorada. Contanos de ese espacio que estás trabajando ahí. Bueno, este espacio surge por una cuestión de necesidad. Sale en el diario que se había vandalizado una obra y la obra estaba deteriorada porque no tenía mantenimiento. Así que bueno, empecé a trabajar sobre cada una con poquitos recursos, como prueba piloto. Justo en el año 2018 se había hecho un simposio de escultores. Uh-huh. Así que bueno, con la dirección empecé a trabajar, a acompañar bueno, los emplazamientos, la protección de esas esculturas. Y bueno, empezó a darse esta situación de empezar a mirar una a una, hasta que bueno, después con esta gestión tomó de buena manera esta idea. Entonces, bueno, se armó un relevamiento. En este momento se está digitalizando esa información para que esté al acceso, digamos, que esté accesible para todo el público. Y se va trabajando. Es un trabajo lento, es un trabajo meticuloso. No hay recursos. Todavía, digamos, es difícil conseguir recursos porque no es una tarea que se puede hacer con imaginación, digamos. Claro, hay que tener móviles, hay que tener herramientas, hay que tener materiales. Se va aprendiendo mientras se va haciendo. Ya hace 4 años y medio que está este proceso. Contanos y contale a quienes nos escuchan la diferencia entre restaurar una obra e intervenir una obra. Porque a veces se confunde eso, me parece. Sí. Bueno, intervenir una obra es tomar partido desde el lugar de uno y poner la gota personal. En cambio, restaurar es justamente todo lo contrario, es valorizar lo que el artista quiso hacer en su momento y bueno, tratar de que eso se mantenga a lo largo del tiempo. Entonces, cero intervención. Uh-huh. Es el mismo color, es el mismo tratamiento. No sé, si la obra está muy pulida, es muy pulida. Y si la obra está poco pulida, es poco pulida. Claro. La idea es poder conservarla, sí protegerla. Pero bueno, no avanzar más de eso. Vos hace un ratito hablaste de la generosidad, trajiste esta palabra. Creo que más de una vez, y también pensaba esta tarea tuya como restauradora y la generosidad que debe tener que debe existir, porque vos estás tomando una obra de otra artista, y la estás cuidando, la estás protegiendo durante un tiempo, haces como una adopción de esa obra, le entregás también tu esfuerzo y todo tu saber y toda tu motivación de artista, pero para resguardo de la obra tal cual fue pensada por ese artista. Digo, es también un gesto de generosidad. Sí, puede ser. A mí me gusta mucho porque pienso en el arte, digamos, como pienso que es un buen medio de comunicación. Cuanto más claro está este lenguaje, mucho mejor. Además, tiene mejor aceptación en la gente. Y me gusta correrme de mi lugar como artista. Yo soy una trabajadora, pero una trabajadora que se dedica a las cuestiones artísticas, ¿no? Entonces tengo sumo respeto por el que se anima, el que lo hace, el que tiene la posibilidad de tener una obra en un espacio público, así que... Y en cierta manera te abstenés, digo, ahí pienso que también en quien restaura rige como cierta norma, como cierta ley de abstinencia, ¿no? Te tenés que abstener de reinterpretar, de agregar, de sacar. Eso se hace en casa, claro, con mis cosas. Claro. No, profundo respeto. Inclusive siempre hay un permiso, o sea, yo me comunico con el artista, pido permiso, pido sugerencias, o sea, trato de que haya un diálogo, y aparte porque está bueno que el artista sepa que le estamos tratando de cuidar la obra. Y por ahí te dicen, no, déjala así, no quiero que le saques los grafitis, quiero que se deteriore, bueno... También hay una cuestión de seguridad urbana, porque bueno, hay como muchos temas alrededor de una escultura. No es solo la escultura y el artista, es el espacio urbano, es la escala, es lo que representa, es la asimilación que tiene el público cotidiano, es cómo interfiere o cómo armoniza con dónde está la obra. Hay como muchos factores que influyen, que atañen a una obra emplazada en un espacio público. Y está bueno poder articular todo esto, ¿no? Pensarlo desde los distintos lugares. Es un trabajo muy interesante. Muy interesante. Sí, complejo que pone, también. Claro, y que pone en juego muchas variables. Sí, sí. Para que esa obra... yo creo que estamos ahí como llegando al final. Fue tan interesante que, si querés, Agus, que suene la segunda musiquita que nos iba a convidar Jimena, mientras nos vamos despidiendo, la dejamos de fondo, porque eligió además música muy bonita, así que, bueno, nada, esto, estábamos conversando sobre cómo, bueno, cómo preservar, cómo restaurar una obra, cómo... esto nos está contando Jimena un poco qué es lo que se busca a la hora de preservar, y así vamos llegando al final de esta hermosa conversación con Jimena Cabello, que te agradezco que hayas venido, que nos hayas contado de todos tus caminos. Creo que nos deben haber quedado algunos sin andar vinculados al arte. Bueno, podés volver, así que te agradezco un montón, Jime, y hacemos siempre una última pregunta. ¿Qué es que te hubiera gustado que te preguntara y no te pregunté? No sé. ¿Qué me hubiera gustado? No lo sé. Muchas gracias por la invitación. Me encantó charlar con vos. Sí, a mí también. Muy agradecida. Aprendí un montón. Me gusta siempre... Bueno, este trabajo me interesa mucho, así que... Me encantó que me hayas preguntado por esto, porque me gusta que se difunda, ¿no? Sí, y que crezca, ¿no? Que crezca este espacio. Ya que no tenías una pregunta, a mí me había quedado colgadita por el tiempo. Una es, ¿con alguna obra que has restaurado has podido dialogar después con el autor? Con la mayoría. Ajá. ¿Y qué dicen? ¿Qué te devuelven? Porque eso. No, súper agradecimiento, ¿no? No, fascinados porque... Nada, es lindo que quieran tu obra. Claro, ¿no? Eso voy yo con el proceso de adopción, de cuidado, sí. Me parece que hay un gesto ahí. Sí, bueno. Sí. Con la totalidad de las personas que he trabajado en relación con este tema, Y el resto de los ciudadanos que vivimos en la ciudad, debemos también agradecer que se cuide nuestro patrimonio cultural, por lo que implica eso en la historia, por lo que implica para el pasado de esa obra, para el presente, pero también para el deambular nuestro en las calles y en las veredas de la ciudad. Es mucho más lindo andar por una ciudad en la que uno se va encontrando, sorprendiendo con una obra de arte. Donde el Estado, en este caso, restaura una obra, la obra es más valorada por el transeúnte. Claro, claro. Se la quiere más, se la respeta más, se la valora más. Así que bueno, voy. Es una apuesta en valor. Pero aparte la lectura. Claro, del claro. Que camina tiene una mejor lectura. Claro. Bueno, muchas gracias. No, muchas gracias, Jimena. Hermosa conversación. Bueno, nosotras con Agus nos despedimos así hasta dentro de una semana, cuando el martes próximo les invitemos a un nuevo programa de conversaciones. Este programa que hacemos aquí desde Radio Kermés en la ciudad de Toay. Que tengan todas, todos, todes una buena noche.